El programa de radio Caballos y Opinión y el blog Caballos, lo mejor es opinar, les dan las audio noticias de la semana del 26 de agosto. Los invitamos a visitar Caballos y Opinión, que es un website donde se pone toda la información referente a la industria del caballo en el mundo y sobre todo en Argentina. Bueno, creo que la noticia más importante de esta semana es sin lugar a dudas la creación de la Fundación Caballos Argentinos. Bueno, esta fundación está formada, en este caso por mí como presidente, Mario López Oliva, lo cual para mí no solamente es un desafío, sino un orgullo, como secretario el doctor Ariel Blois, de la Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza, como tesorero el doctor Horacio Arturo, de la provincia de Buenos Aires, como vocal la licenciada Dalas Cosa en representación del frigorífico Uriburu de La Pampa, como vocal también el doctor José María Romero, vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, y como último vocal la doctora Celeste Guancirola Stefani, de la provincia de Corrientes, que es productora de caballos y colega. Quiero decirles que los objetivos de esta fundación, que se los voy a leer textual aunque sea algo extenso, son: los objetivos de la fundación serán los siguientes: promover la realización de estudios e investigaciones sobre los distintos aspectos de la producción y utilización del caballo, así como orientar estudiantes y egresados de ciencias veterinarias para obtener becas, realizar estudios de posgrado en el país y o en el exterior, sobre temas relacionados con el caballo con el respaldo de la fundación, debatir los problemas que inciden sobre el desarrollo de la producción del caballo, instalando en la sociedad y en el entorno político la inquietud y necesidad de conocer todos los aspectos relacionados con la especie, difundiendo por todo medio, escrito, oral y comunicacional, a través de las herramientas existentes, especialmente aquellos de mayor eficiencia y bajo costo. Los objetivos fundacionales: presentar a la sociedad las facetas culturales, deportivas, terapéuticas y afines que pueda obtener, difundir la riqueza que este sector proporciona en una sociedad desarrollada, mostrando las perspectivas futuras que se pueden obtener a partir de modelos vigentes en otros países, fomentar el mejoramiento, desarrollo y fortalecimiento de todas las actividades vinculadas con el enaltecimiento y promoción tanto a nivel nacional como internacional del caballo argentino desde un punto de vista no solo económico, sino también social y político. Velar por la conservación, fomento y promoción de los asnales y mulares desde su crianza, exhibición y utilización, como así también de la actividad equina en todas sus expresiones y modalidades. Actuar como organismo consultivo en todos los temas relacionados con el caballo, al servicio del gobierno nacional, provincial o municipal y a todo tipo de instituciones que lo soliciten, incorporando todos los trabajos existentes que se puedan obtener y creando un espacio de consulta permanente en cumplimiento de sus objetivos. La Fundación tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes actividades. Primero, fomentar tanto en el ámbito nacional, provincial y municipal la reproducción, el mejoramiento equino en general y de todas las razas en particular, la utilización del caballo para la recreación y el deporte de todas las razas, en particular la utilización del caballo para la recreación y el deporte entre las nuevas generaciones, servir de representante de la República Argentina en misiones comerciales, culturales y muestras en general, coadyuvar con los gobiernos nacional, provincial y municipales y entes privados en el estudio de los problemas técnicos y económicos que sean de interés y beneficio en la producción del equino, promover y desarrollar toda clase de iniciativas culturales y artísticas en su más amplia acepción que tenga como protagonista el caballo. Quinto, promover y desarrollar programas y actividades relacionadas con la ciencia, formación, educación, investigación y difusión tecnológica vinculadas al caballo. Manifestar la voluntad de colaborar con cuantas otras organizaciones e instituciones nacionales e internacionales se pueda relacionar la Fundación y que tengan los mismos objetivos. De conformidad con tales objetivos, la Fundación Caballos Argentinos desarrollará actividades formativas, educativas, promocionales, empresariales en la modalidad de asociación sin fines de lucro. Séptimo, insertar en la consideración de la sociedad y la política al caballo como un producto agropecuario. Desarrollar un anteproyecto de ley nacional de identificación equina y un anteproyecto de ley de fomento a la ganadería equina para ser tratados en el Congreso Nacional. Conseguir avales necesarios para el análisis, aplicación de un plan estratégico para la expansión, desarrollo de proyectos de investigación, innovación tecnológica, marketing para la producción y utilización del caballo en la República Argentina. Formalizar el intercambio de información a nivel oficial y privado, sobre todo lo referente a la producción y utilización del caballo en la República Argentina. Considerar dentro de la producción equina los caballos de trabajo, tiempo libre y paseo, tradición, marcha, cartoneros para consumo, etc. 12. Formalizar con el INDEC un formulario acorde para el próximo Censo Agropecuario Nacional, agregando el relevamiento de caballos y teniendo en cuenta su actividad, sexo, edad, categoría, incluyendo en el mismo los animales existentes en los centros urbanos o explotaciones que no están actualmente insertas en la economía como actividades agropecuarias. Promover y publicitar a nivel nacional e internacional la marca caballo argentino como símbolo de calidad y mansedumbre. Propiciar en todas las provincias argentinas cursos para capacitar personal idóneo para las diversas actividades que se generan como herradores, jockeys, domadores, peones, peticeros, etc. Proponer a las autoridades sanitarias la regionalización para enfermedades de los equinos, atendiendo a las disímiles situaciones que existen en la actualidad y que son distintas para otras especies. Bueno, esto ha sido unas extensas audionoticias, pero bueno, esto está al servicio de ustedes. Si lo quieren poner en su website, no hay ningún problema, se ponen en contacto conmigo, a M. López Oliva, y vemos la forma de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.